Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Este pasado fin de semana se disputaba en el Lago de Arcos el Campeonato de Andalucía de Pesca en Agua Dulce Liga de Clubes, el 23º campeonato en el que participaba, tras conseguir el título provincial, el Club Briqueño de Pesca Deportiva. Y terminaba este campeonato con la conquista del subcampeonato de la segunda posición, tan solo por detrás del equipo de amigos del Guadalquivir. De esta manera, el Club Briqueño de Pesca Deportiva logra, después de muchos años, el pase al Campeonato de España de Pesca Deportiva. Un Campeonato de España que, eso sí, no se disputará en este 2022, sino que ya será en 2023. Clasificados para ese Campeonato de España, Liga de Clubes de Pesca en Agua Dulce, para 2023. Como decimos, un resultado que hacía tiempo que no cosechaba el Club Briqueño de Pesca Deportiva, donde sí lo ha logrado en la modalidad de corcheo mar y además a todos los niveles, Campeonato de Andalucía y Campeonato de España, tanto en título individual, dúos o por equipos o liga de clubes, que viene a ser, digamos, la pesca por equipos mucho más complicada. Pues de esto vamos a hablar nosotros en el día de hoy, porque significa de nuevo el regreso a la primera plana del Club Briqueño de Pesca Deportiva en la modalidad de agua dulce. Vamos a hablar con uno de los componentes del equipo que formó parte del equipo del Club Briqueño de Pesca Deportiva. En concreto vamos a hablar con su presidente, con Manuel Martínez, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Llegaba ese Campeonato de Andalucía y el Club Briqueño termina colgándose la medalla de subcampeón regional. Aunque sois unos ganadores natos y entiendo que siempre buscáis el máximo galardón, ¿no?, el máximo título, entiendo también, Manuel, que lograr un subcampeonato es un motivo de alegría, ¿no? Hombre, claro. Siempre estar arriba en el podio es motivo de alegría. Ten en cuenta que es muy complicado. Hay equipos muy fuertes, hay una gran rivalidad y es muy complicado estar arriba. Y lo más importante, hacía muchos años que el Ubriqueño no iba al Campeonato Nacional Liga de Club de Agua Dulce y este año hemos conseguido volver a meternos. Uh-huh. Es doble la alegría. Un escenario, el del Lago de Arcos, en el que ya disputasteis el provincial y en el que, bueno, ya nos comentabas la anterior ocasión que tuvimos, que hablamos contigo, que en los últimos años se han reducido las capturas. ¿Se encontrasteis una situación similar a la de hace 3 semanas? Porque, bueno, entiendo que no es como el mar ni como un río, es un pantano, es un embalse, el de Arcos, digamos, con el nivel de agua controlado, y entiendo que la situación para la pesca casi siempre es similar. Bueno, sí, es bastante similar. Lo que pasa es que depende de la estación del año, cambia mucho. Uh-huh. Puede haber un poco más de pesca o puede haber menos. Cuanto más se acerca el verano, normalmente más captura hay. La pesca se activa más. Ahora estamos entrando en un periodo de fresa de los peces. Entonces también se pueden reducir. No hace un campeonato con demasiadas capturas, pero sí ha habido puestos que han dado muchas capturas. También ha habido muchos puestos que desgraciadamente no ha habido capturas, han habido cero, han habido muy pocos pesos, pero eso ya lo esperábamos. Es un escenario también que hace muchos años que se está pescando poco, porque el estado de los puestos está lamentable, aunque el Ayuntamiento de Arcos la verdad es que ha hecho un buen trabajo y ha arreglado bastante la orilla, pero claro, al no estar constantemente pescado, pues los peces no se mueven por todos los puestos igual. Y uh-huh. Eso ha marcado también un poco. Uh-huh. Digamos que la situación ha sido muy parecida a la del provincial. Sí. Sobre todo los dos sectores de la Molinera, que son donde pescamos el provincial, ha sido prácticamente igual. Primer día con pocas capturas, El segundo día ya sí se han movido más los peces y han habido bastantes capturas. No demasiadas, pero sí han habido, por lo menos, han habido buenas capturas. Uh-huh. Han habido pesajes. Mi compañero David hizo el mayor pesaje del campeonato en la segunda manga, David Mateo, hizo 31 kilos y pico en el sector del Club Náutico. En el sector de la Molinera, el mayor pesaje se hizo con 24 kilos. O sea que ha habido puestos determinados que sí se han cogido muchos peces. Uh-huh. El resto, pues han estado en torno a entre los 3 kilos y pico y los 8 kilos, por ahí, andaba. Uh-huh. El campeonato finalmente lo ha dominado el equipo de amigos del Guadalquivir, ¿no? Por lo que vemos, ha liderado las dos mangas. Sí, lo han hecho muy bien. Realmente lo han hecho muy bien. Tienen un gran equipo, tienen muy buenos pescadores y han aprovechado muy bien los puestos los puestos buenos que le han tocado, lo han aprovechado muy bien. Y bueno, no hay nada que reprocharles. Lo han hecho bien, han ganado. Y se lo han merecido y nada, muy bien por ello. Uh-huh. La verdad es que bueno, habíamos ahí básicamente tres equipos que somos los que estuvimos en cabeza el año pasado también en el Andaluz, San Pablo, amigos del Guadalquivir y nosotros, que también hemos estado otra vez ahí en la lucha. Uh-huh. Y habéis tenido que sudar para conseguir ese subcampeonato, ¿no? En esa lucha directa con el Club San Pablo, porque entiendo que Amigos del Guadalquivir ha estado siempre por delante, ¿no? Bueno, sí, pero aunque ha estado por delante, creo que el primer día hicieron 18 puntos, nosotros hicimos 24, 22 hicieron San Pablo. Realmente en un campeonato con tantos puntos, podían haber caído igual que caímos nosotros. Hemos tenido un par de puestos muy malos, que no han metido muchos puntos. Y bueno, y ellos quizás esos puestos tan malos lo han tenido más regulares. Y por eso han estado ahí arriba. A San Pablo le pasó igual, también han tenido puestos malos que no han podido levantarlo. Nosotros el primer día tuvimos dos puestos malos, hicimos dos puestos bastante buenos, salvándolo bastante bien. Pero el segundo día, pues bueno, tuvimos bastantes puntos. Pero realmente todos los equipos tenían muchos puntos. Amigos del Guadalquivir, pues bueno, cuando uno gana es porque algo ha hecho bastante bien. Y ellos pues tuvieron menos puntos. Pero realmente podían haber caído igual que caímos los demás, uh-huh, con algún puesto malo. Pero que no hay nada que reprocharle, lo han hecho muy bien. Tienen un equipazo y nada, habrá que intentarlo el siguiente Andaluz. Uh-huh. Así de esta manera y a grosso modo, ¿cómo se han desarrollado por lo tanto las dos mangas? Bueno, ha sido una pesca muy diversa, porque hemos estado pescando en tres escenarios distintos dentro del lago de Arcos, lo que le llamamos las piedras, el Club Náutico y la Molinera. Y los tres sectores han sido muy diferentes. El Club Náutico ha dado pesca a las tres mangas, ahí sabíamos que había pesca y sabíamos que había los puestos centrales iban a ser muy malos y las puntas iban a marcar la clasificación. A nosotros nos tocó el primer día el centro, Juan de Dios lo hizo muy bien allí, hizo una pesca muy buena y consiguió sacar un sexto del sector, que estuvo muy bien. La Molinera había un sector muy malo, con unos puestos bastante, bastante malos, que no dieron peces ninguno en el provincial, que hubo cero. A mí me tocó allí, que era los tres picos dentro de la Molinera, el final, los tres picos, los últimos puestos. Y bueno, pues la verdad es que haciendo una pesca que habíamos entrenado bastante bien con la inglesa pescando al burno, conseguí hacer un tercero de sector que estuvo bastante bien. Y en la Molinera teníamos a priori un buen puesto, digamos el segundo mejor puesto de todo el sector, pero un pescador de amigos del Guadalquivir se negó a pescar en su puesto porque tenía agua detrás, y no traía botas de agua y no quiso las que se le prestaban. Sabiendo que ese puesto, todo el mundo sabíamos que ese puesto era muy malo, se negó a pescar ahí y la organización decidió trasladar todo el sector. Con lo cual, de tener el segundo mejor puesto de todo el sector, pues pasamos a un puesto bastante malo. Aún así, conseguimos hacer un 4 que estaba bastante bien dentro de lo que es un equipo. y los puestos de las piedras, los dos sectores de las piedras, teníamos un buen puesto, que era una punta, hicimos el uno, que fue David Mateo, y Carmelo Gago, que le tocó un puesto ahí en el centro de las piedras, y que a pesar de que tuvo tres o cuatro peces pinchados, solo consiguió sacar uno, y hizo un penúltimo. Pero, bueno, se desarrolló así, por lo menos ninguno pinchamos estrepitosamente, porque ninguno hicimos cero, uh-huh. Todos salimos más o menos bien, exceptuando Carmelo, que tuvo peces pinchados como para haber estado entre los tres primeros, pero la pesca es así, hay veces que la suerte también juega en contra. Y la segunda manga, pues bueno, la segunda manga tuvimos también algunos puestos buenos cruzados con otros malos, y bueno, pues más o menos igual fuimos solventando todos los puestos y al final tan solo el puesto que nos llevó a los tres picos, que fue Carmelo otra vez, tocó otro de los puestos malos y no podía... No, son puestos que no entran los peces, por la razón que sea. Uh-huh. Y también hizo un puesto de los de atrás. Y bueno, pues en las piedras también hicimos dos puestos regulares y los otros tres puestos pues estuvieron ahí mantenidos, que fue lo que nos dio... Uh-huh. Lo que nos dio al final mantenernos, pero bueno, que el otro equipo estaban igual. Uh-huh. Unos hacían buenos puestos con otros que hacían muy malos puestos, porque el lago está ahora mismo así. Uh-huh. No hay suficientes peces como para hacer regular todos los puestos. No sé si lo explico bien, pero sí, es sí, así. Sí. Sí, sí, cuando sí. Hay pesca para todos los puestos, el puesto en sí no decide tanto. Uh-huh. Cuando la pesca afloja un poco, puede ser como me pasó a mí, que el puesto de mi lago era punta, y hizo 24 kilos y yo en la última hora conseguí sacar 7 kilos y medio. O sea, fue una paliza en toda regla. Uh-huh. Uh-huh. Y sin embargo, los peces no pasaban. Y no sabes por qué. Así que, bueno, más o menos se dio así el campeonato. Uh-huh. Realmente estamos bastante contentos porque los entrenamientos que hayamos hecho, pues luego han sido más o menos buenos. Oye, Manuel, nos comentabas al principio de esta entrevista que, bueno, querías agradecer al Ayuntamiento de Arcos, ¿no? Porque ya nos denunciaste la última vez que hablamos contigo el mal estado en el que se encontraba el lago de Arcos para la pesca, ¿no? Parece ser que el Ayuntamiento de Arcos ha limpiado el escenario y que se ha comprometido también a arreglar todos los puestos. Sí, el concejal de deportes que estuvo presente en la entrega de premios y estuvo hablando con nosotros y él nos estuvo confirmando que se iban a realizar reformas en el escenario, que iban a arreglar los puestos que estaban caídos, que iban a abrir los puestos que estaban cerrados de caña y demás, que hay una zona entera que está cerrada, que van a intentar dejarlo otra vez como estaba en sus tiempos. Bastante correcto para hacer la pesca. Ahora mismo es que está hay puestos que son impracticables, hay puestos que no puedes pescar. Entonces eso también hace muy irregular los sectores. Cuando tú te puedes posicionar bien en el puesto de hormigón y el puesto de al lado está totalmente caído, pues te tienes que poner más atrás, tienes que ponerte de mala postura, ya no estás pescando cómodo. Todo eso marca mucho. Y realmente pues se han comprometido a hacer una reforma al lago y eso la verdad es que nos alegra mucho. Uh-huh. Nos alegra mucho porque es verdad que le hace falta. Estamos perdiendo el que puede ser el mejor escenario de toda España, o uno de ellos. Sí, sí, sí. Uh-huh. De hecho, la inversión que hicieron en su día fue bastante, digamos, la apuesta, ¿no? Bastante sí. Importante para precisamente convertirse en lo que tú dices, un escenario de referencia a nivel nacional. Claro, en su día ten en cuenta que se hacían campeonatos de España, se llegó a hacer un campeonato de Europa, se han hecho selectivos nacionales, selectivos andaluces, campeonatos de Andalucía, de equipos individuales, en fin, se hacían campeonatos internacionales, Open internacionales, se hacían todos los años. Incluso clubes de Inglaterra venían constantemente a pescar durante semanas el lago de Arcos. Pero si se deja, si no se mantiene, pues claro, pues al final pasa lo que pasa. Los puestos ya no se pueden pescar, ya no se hacen los sectores regulables, en fin, se pierde lo que es la propia competición. No puedes competir con otros mismos del sector. Entonces hay que intentar que eso quede otra vez perfecto. Oye, Manuel, en estos últimos años habéis sido uno de los, podemos considerar, dominadores, tanto en Andalucía como en España, de la modalidad de corcheo mar, liga de club. ¿Se habéis conjurado este año para intentarlo también en agua dulce? en agua dulce es muy complicado, ten en cuenta que llevamos muchos años sin ir al Campeonato de España, porque el nivel en Andalucía es muy fuerte. Y no conseguíamos meternos, estábamos siempre ahí a las puertas. Llegar a un Campeonato de España y intentar asaltarlo es complicado. Nosotros lo intentaremos, nos prepararemos y demás, pero hay equipos a nivel nacional que son casi casi profesionales. Contra ellos es muy, muy, muy difícil competir. Son gente que se van 15 días a entrenar el escenario. Nosotros trabajamos. Nosotros podemos irnos 3-4 días. También llevamos otras modalidades, con lo cual tenemos más días para compensar, para faltar en casa y en el trabajo. Entonces, es complicado, pero de todas formas, evidentemente, lo vamos a intentar. En cuanto sepamos el escenario que es, empezaremos a preparar entrenamientos y bueno, a prepararlo lo mejor posible. Hombre, no sería la primera vez que el club briqueño también consigue una buena posición en un campeonato de España, ¿no? Sí, hombre, claro. El club briqueño hace ya años estuvo ahí arriba. Sí. Pero ya te digo, la pesca de equipo es complicada. Y más aún los equipos que son como nosotros, que somos equipos amateur. O sea, que todos los días que le dedicamos a la pesca son días que nos quitamos de la familia y del trabajo. Mientras que hay otros equipos que son prácticamente profesionales. O sea, viven de la pesca, o tienen tienda, o tienen distribuciones, viven. Entonces, claro, se pueden permitir estar 10, 12 días sin problema entrenando un escenario la semana antes. Eso a nosotros nos lastra mucho. En el corcheo se igualan porque somos todos iguales. Claro. Entonces se igualan un poco las cosas. También nosotros somos bastante fuertes, y se igualan un poco las cosas, pero a nivel de agua dulce es muy complicado. Pero bueno, que la pesca es la pesca, luego hay que estar ahí y pescar. Bueno, aclarar que esta segunda posición, como tú nos comentas, en el Campeonato de Andalucía os da el pase al Campeonato de España, pero ya al Campeonato de España de 2023, ¿no? Sí, correcto, el 2023. El Campeonato de España del 2022 se clasificaron en el Campeonato de España del año pasado, en el Campeonato de Andalucía del año pasado. Normalmente llevamos un año de adelanto. Y bueno, sí, perdona. No, que bueno, que nosotros el año pasado quedamos tercero, solo van los dos primeros, así que este año ha sido. Bueno, ¿y ahora qué? Ponnos al día, ¿cuáles son vuestras próximas citas tras este Campeonato de Andalucía? Bueno, ahora cambiamos de modalidad, nos vamos al corcheo mar. En abril tenemos el Campeonato de España individual, perdón, el Campeonato de Andalucía individual en Algeciras. Y en mayo tenemos el dúos, también de Andalucía. Y en junio ya el Campeonato Nacional individual, que es en Melilla. Y luego en julio, pues el Campeonato de España de equipo, en Deltebre. Así que, bueno, estos meses iremos alternando los concursos sociales de agua dulce con campeonatos oficiales de corcheo. Pero bueno, ahora sí que toca cambiar un poquito la modalidad, que llevamos casi 3 meses con el tema de agua dulce y hace falta un pequeño cambio. Bueno, y es como decimos, la modalidad que últimamente se está dando a las mil maravillas en todas las categorías, digamos, de corcheo mar, individual, dúos o por equipos. Pues nada, Manuel, lo vamos a dejar aquí si no tienes nada más que añadir. No, de momento nada. Agradeceros que os volváis a acordar de nosotros y de que estemos siempre ahí en antena. No hay nada que agradecer. Y que casi siempre sean buenas noticias. Eso, no hay nada que agradecer, porque siempre son buenas noticias y obviamente tenemos que hacer, dar eco, ¿no?, a la consecución, por ejemplo, de este subcampeonato de Andalucía. Que, Manuel, que muchas gracias, que enhorabuena. Y nada, a seguir con esta racha, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Tú. Un abrazo, hasta luego. Never saw it as the start. It's more change of heart. Pues recordemos, por tanto, que la victoria en este 23º campeonato de Andalucía de pesca en agua dulce, Liga de Clubes, el triunfo fue para el equipo Amigos del Guadalquivir, con un total de 36 puntos, seguido del Club Briqueño de Pesca Deportiva con 53 y el Club San Pablo con 54. Y el equipo del Club Briqueño de Pesca Deportiva, que estuvo conformado por Carmelo Gago, David Mateos, Manuel Cazorla, Juan de Venegas, Manuel Martínez, Javier Medina, Antonio Parra y Juan José Zarzuela. Cambiamos de radicalmente de deporte, nos vamos a quedar hablando de pádel brevemente, porque el pasado fin de semana el equipo de la categoría absoluta del Club de Pádel de Ubrique disputó su segundo encuentro de la Liga Provincial. En este caso les llevó al equipo ubriqueño a desplazarse hasta Jerez. Se enfrentaron al equipo del Pádel Stren C de Jerez, que terminó llevándose la victoria por 3-0. La pareja 1, la formada por Alonso Caro Pérez y Luis Alonso Pérez, cayó por 6-4 y 6-1. La pareja 2, de Iván González y Manolo Domínguez, también perdió por 6-4 y 7-5. Y la, por último, la pareja de pareja 3, de Álvaro Coronil y José María Pacheco, concluyó con 4-6, 6-4 y 7-5. Este fin de semana le toca el turno al equipo de la categoría de veteranos, que se va a desplazar al puerto de Santa María para medirse a las Marías B. Será este domingo a partir de las 11 de la mañana. La pareja 1, la de más de 85 años, estará formada por Pedro Romero y José Manuel Fernández Rivera. La pareja 2, de más de 90 años, por José Lamela y Dani Venegas. Y la pareja 3, de más de 95 años, José Antonio Maza y Sixto Menacho. En la reserva estará José Morales. Nos adentramos también brevemente en el mundo del atletismo para hablar de dos pruebas que tuvieron lugar el pasado fin de semana. La primera, la 34ª edición de la media maratón Bahía de Cádiz, en la que resultó ganador Luis Figueroa García Cubillana, con un tiempo de 1:05:26. Segunda posición para Cristóbal Ortigosa, con 1:08:10. Y tercera posición para Rubén Álvarez Miguel, con 1:08:35. Hemos podido identificar a tres ubriqueños. A Bernardo Martín Mateos, que cruzó la meta con 1:38:17. A Pedro Sañudo Caro, 1:41:49. Y Antonio Sánchez Núñez con 1:44:07. También el pasado domingo se disputaba en Benalmádena la Calamorro Sky Race, la segunda prueba puntuable para la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Una prueba en la que se llevó la victoria un corredor ya contrastado a nivel nacional como es Miguel Ángel Heras, con un tiempo de 2:39:07. Tras él, pues otro de la misma categoría, Zaid Ait Malek, con 2:39:28. Y el podium pues tuvo que estar completado por otro destacado corredor a nivel nacional, Manuel Anguita Bayo, con un tiempo de 2:42:08. En esta prueba hubo participación ubriqueña, Jesús Casillas Sevilla, que finalizó en la posición 68 de la general, con un tiempo de 3:58:09. Y ya tenemos horarios para lo que va a ser la undécima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en División de Honor y la décima y undécima en Primera División. Ya saben que llevan muchos partidos atrasados del pasado fin de semana, partidos que se suspendieron a causa de la lluvia. Pues bien, en División de Honor, jornada, como hemos dicho, número 11, el viernes en la cancha de la Reina Sofía, a las 9 de la noche, Revolución, Panteras, y a las 10, Morgans, marca 91, Quedeque. El sábado, en el pabellón de los Remedios, a las 9 de la mañana, autoservicio en la plaza, Viajes Gran Mundo Tour, a las 10, Pub Álamo, Autoescuela Celia, y a las 11, Morgan Estudiantes, Morgans, marca 91. También a las 12 habrá otro partido, Quedeque, Brille, 1979. Y en Primera División, como hemos dicho, se va a jugar tanto la jornada 10 como la 11. El viernes en el pabellón de los Remedios, 8 de la tarde, Infosama, Club Deportivo Celtas. A las 9 de la noche, Fran Generali, Benocaz Nazarí. Y a las 10, Oasis Lounge Pub, La Placita. En el pabellón, seguimos el viernes. En el pabellón, a las 9 y cuarto de la noche, UAS, APP Pymes. Y a las 8, en la Reina Sofía, Impala 1987, Corte Aguilar. Ya metidos en la jornada del sábado, en el pabellón, 9 de la mañana, Construcciones y Reformas, G&G, UAS, a las 10, Corte Aguilar, Oasis Lounge Pub, a las 11, Club Deportivo Celtas, Fran Generali, a las 12, APP Pymes, Impala 1987, y a la 1, La Placita Fútbol Sala, Infosama. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con los horarios ya publicados para la próxima jornada de la Liga Provincial de Fútbol. En Primera Andaluza Senior vuelve la competición tras una jornada de descanso. El Ubrique Unión Deportiva se desplaza a San Martín del Tesorillo, donde disputará el domingo a partir de las 5:30 de la tarde en el Municipal de La Era su choque, su partido de vuelta, podemos decir, ante la Unión Deportiva Tesorillo. Último tren ya, de sin duda, matemáticamente el equipo ubriqueño puede descender si pierde este partido y se dan ciertos resultados en esta sexta jornada. En la Tercera Andaluza Senior, el Ubrique Unión Deportiva se mide a la Fundación Cádiz este domingo a las 4:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo, partido clave, como hablábamos ayer, 25ª y penúltima jornada. El Ubrique Unión Deportiva podría meterse en la zona de playoff de ascenso si logra vencer al equipo capitalino. En Tercera Andaluza Juvenil, grupo 2, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Olvera, pero en este caso el viernes, a las 7:15 de la tarde, en el Antonio Barbadillo. Será este viernes, adelanta la jornada, el partido a la jornada del viernes. En la Cuarta Andaluza Juvenil, en el grupo 4, precisamente, el Deportivo Ubriqueño juega esta tarde, a las 7 de la tarde, ante el Alcalá del Valle, en las pistas de atletismo, partido correspondiente a la jornada 21. Esta tarde, hoy miércoles, 7 de la tarde, en las pistas de atletismo. En la Tercera Andaluza Cadete, grupo 4, el Deportivo Ubriqueño recibe al Alcalá del Valle mañana jueves a las 7:45 en las pistas de atletismo. Mientras que por un lado, en esa categoría cadete, en ese grupo cuarto, el Deportivo Ubriqueño juega, mientras que el Ubrique Unión Deportiva descansa. El otro equipo cadete del Deportivo Ubriqueño, el del grupo 1 de la Cuarta Andaluza, jugará el sábado en Jerez, en el anexo de la Juventud, ante el Zona Sur. La hora, 1:30 de la tarde. En la Tercera Andaluza Infantil, grupo 7, doble cita para el sábado en Ubrique. El Ubrique Unión Deportiva recibe al Club de Fútbol Cherry Atlético a las 12:30 en el Barbadillo, mientras que el Deportivo Ubriqueño recibe al Calvente Prado de Rey a las 11:30 en las pistas de atletismo. En la Cuarta Andaluza Infantil, el Ubrique Unión Deportiva juega el sábado a las 11 de la mañana en el Centro de Deportes de la Granja de Jerez de la Frontera ante el Pueblo Nuevo La Granja. En Tercera Andaluza Alevín, grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva recibe el sábado a las 11 de la mañana al Arcos Club de Fútbol Academy en el Antonio Barbadillo. Mientras que el Deportivo Ubriqueño, en esta misma categoría, jugará el viernes en Prado de Rey, en el Municipal Cuatro Vientos, frente al Calvente Prado de Rey a partir de las 6 de la tarde. Insistimos, será el viernes. En cuarta andaluza, Alevín, no hay jornada, pero el Deportivo Briqueño recupera un partido pendiente ante el San José Obrero, que jugará en el campo Juan Simón de Jerez el sábado a partir de la 1 menos cuarto de la tarde. Y en tercera andaluza, Benjamín, grupo 8, Lubrica Unión Deportiva recibe al Guadalcacín el sábado a las 11 de la mañana en el anexo del pabellón polideportivo municipal, mientras que el Lubrica Unión Deportiva pre-Benjamín, es del grupo 5 de la segunda andaluza, recibirá también a la afición Jerez el sábado a las 11 de la mañana en el Antonio Barbadillo. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.